Listo. Pues si querés, me contás todo de corrido, como primero, presentación. No, me tenés que ir a te voy agarrando, listo, entonces hagámoslo así. Entonces, bueno, primero, ¿cómo es tu nombre y cuéntanos de ti? Bueno, mi nombre es Camila Rodríguez, soy graduada de Comunicación Social de la Universidad del Valle y trabajo como en toda la parte audiovisual, en el cine, en el video experimental y en la parte de fotografía. Es como las dos áreas que trabajo, como desde el lado cinematográfico y el lado desde el arte. Cuéntanos en qué consistió tu proyecto con el que ganaste la beca. El proyecto con el que me gané la beca se llama Serenata de Amor y digamos que es un estudio de dos lugares muy tradicionales en la fiesta como salsera de Cali, que están ubicados en el barrio obrero. Uno se llama El Chorrito Antillano y otro La Analiteca. Digamos que es un estudio que propone ver estos lugares como museos, y entonces se piensa un poco como la curaduría que hay en los lugares, porque allí hay fotografías, hay pinturas, hay objetos, un poco como esas relaciones también con el espacio vivo, los cantantes que van allí, lo que pasa, y cómo coger todos esos artistas callejeros que habitan estos lugares y con ellos hacer un video, otro video, que es como una serenata, como que ellos van a cantar una canción que quieran y con esas canciones se va a conformar una especie de serenata. Ese es el proyecto. Ok. ¿Y cómo fue tu experiencia después de que te ganaste la beca? ¿Y cómo ha sido tu experiencia con el proyecto y la beca? Pues digamos que a nivel creativo ha sido muy interesante, porque creo que en el proceso de hacerlo ha ido ganando mucha fuerza, por lo que he ido conociendo los lugares, por lo que... Otra vez, ¿no? Pangui. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia después de haber obtenido la beca con el proyecto? Digamos que en el campo creativo ha sido muy valiosa, porque a partir como del proceso de poder hacer la obra, en el mismo proceso creativo se ha ido ganando mucho, como que se ha ido enriqueciendo. ¿Qué pasó? Otra vez, ya. ¿Ya? ¿Cómo fue tu experiencia con la beca, después de haber obtenido la beca y tu proyecto? A nivel creativo ha sido como muy enriquecedora, porque el proceso mismo ha ido como enriqueciendo la obra, porque he entrado como en relación directa con las personas que habitan estos lugares, con los dueños de los lugares y con los lugares mismos. Y eso me ha permitido conocer cosas que no, ni siquiera me había imaginado, que han enriquecido mucho el proyecto. Y digamos que la beca es una oportunidad para poder hacer la obra como se debe, ¿no? Como con la ayuda que se debe un productor, como poder hacer una socialización como se debe, y eso siempre es importante. O sea, tener el dinero para poder hacer las obras siempre es muy valioso, porque es la oportunidad de llevarlas a un fin, esperemos, muy bueno.